Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura angelical. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. ¡Ea! Se para de puntas como un puercoespín, parece la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y sierras sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Y entonces él le decía despeinada y ella se enojaba. Si vuelves a decirme despeinada, despeinada, ajá. Tendré yo que gritarte copetón. Te juro que yo estoy tan enojada, enojada, ajá. Que voy a darte un fuerte coscorrón. ¿Qué culpa tengo yo que esté de moda? Que todas nos peinemos hoy igual. Yo soy muchacha de la nueva ola y sé que así me veo sensacional. Copetón, ajón. Despeinada, ajá. Ridículo y chocante copetón. Copetón, ajón. Despeinada, ajá. No sé por qué eres tú tan criticón. Acepto que me digas despeinada, despeinada, ajá. Tampoco que parezco puercoespín. Si no fuera muchacha educada, educada, ajá. ¿Quién sabe qué te iría yo a decir? Si fuera yo tu mami me rapaba, y así que te sirviera de lección. Y luego de raparte te bañaba, pues buena falta te hace a ti el jabón. Copetón, ajá. Despeinada, ajá. Copetón, ajá. Despeinada, ajá. Copetón, ajá. Despeinada, ajá. Copetón, ajá. Despeinada, ajá. La época de las canciones que tenían hasta la contestación. Ay. Bueno, viendo aquí en mi agenda, febrero 21, por primera vez se presentaron unos muchachos que dudo en esa época dimensionasen lo grande que iban a ser. El programa era en la televisión, se llamaba American Bandstand, y su, ¿cómo se llama?, su anfitrión era el rey de las cirugías plásticas, Don Dick Clark, que tenía el orgullo un 21 de febrero de 1970 de presentar a, por vez primera, los hermanos Jackson. See? 1, 2, 3, who, you and me. Jackson 5, que un 21 de febrero de 1970 llegaron por vez primera a la televisión. Saludos a Francisco José López, que nos escucha en Berkeley, California, al igual que Wendita Martínez, Alba Leiva y Walter García. Tranquilo, ya voy contigo. ¿Va a estar listo? Hoy sí, va. ¿Cuál era la prisa? ¿Se te va a acabar el saldo? No, me fijo. ¿Qué pasó? Ah, nos queremos autofelicitar con mi esposa. Estamos cumpliendo 38 años de casado. ¿38 años de casado? ¡Qué felicidad! Sí. ¿38? Sí. Uy, ¿sí que se conocieron en el colegio o qué? No, estudiando ahí en la Escuela de Trabajo Social. Ah, ya estaban un poco, ya habían salido, pues. No, ya, sí, bueno, sí, ya habíamos salido. Y qué bonito. ¿Y cómo comenzó? ¿Fue amor a primera vista o con yo el tiempo? Yo creo que a tercera vista. ¿Cómo se llama tu esposa? Ana María Lara de García. Ok, doña Ana María, un abrazote, lo mismo que al hombre que la ha hecho padecer durante todos estos años, que se llama... José Roberto García. Vaya, pues, José Roberto, ¿querés que te ponga algo en especial? Woman. De Lennon. Woman de Lennon. ¡Ay, qué belleza! Ya me vas a hacer llorar por tanta ternura, mira. Ojalá que llore. Ojalá que llore. ¿Por qué, pues? ¿Por qué? Pues sí, porque te quiero ver que afloren esos sentimientos. Ah, sí, los sentimientos afloran siempre. ¿Qué? Sí, pero con lágrimas. ¿Con qué? Con lágrimas. ¡Ah, no! Dicen que los hombres no deben llorar. Eso dice. Cuídate, pues. Ah, pues, gracias, pues. Abrazo. Salud. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try. Ono Lennon. Si la amaba tanto que hasta el nombre se cambió. John Ono Lennon, cantando Mujer, dedicada lógicamente a su gran amor, la Yoko Ono. Bueno, un 22 de febrero del año de 1990 ocurrió un gran chasco. Se estaba llevando a cabo la premiación de los Grammy. Ya les voy a seguir con esto, pero vamos a ver qué quiere la gente. ¡Aló, gente! ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Aló? Papá, pues no hay gente. Se fue, pánico escénico. Bueno, sigamos con la historia. Resulta que ese 22 de febrero se estaba llevando a cabo la premiación de los Grammy. Y entonces dijeron, como nuevos artistas, vamos, aquí están los nominados. Nemi Cherry, ta-ta-ta-tan. Indigo Girls, ta-ta-ta-tan. Soul to Soul, ta-ta-ta-tan. Pero los ganadores no son ellos. Los ganadores son Milli Vanilli. Y se los domaron porque resultó que estos no eran ellos. Hacían mímica. Cuando el fraude se reveló, tuvieron que devolver el premio. I knew it from the start, you would break my heart. But still I had to play this painful part. You wrap me around your little bitty finger. With your magic smile, you kept me hanging on a lover's cross. Yo ni los hubiera nombrado porque... ¿Aló? Así que voy a poner el pedacito nada más como referencia porque... Milli Vanilli nunca fueron de mis favoritos. Aquí hay que... ¿Qué pasó? Aló, háblame. ¿Qué pasó? Ve, no me hizo caso. Ni modo, el 22-23-01-72 está con ganas. Porque si no me llaman y pongo otra canción, voy a tener que seguir poniendo esta. Así que si quieren ser torturados por los farsantes, no llamen. Aló, ¿usted no quiere oír a Milli Vanilli? No. Vaya, yo tampoco. Entonces, ¿qué vamos a oír? You Made Me Feel Brand New. ¡Ay, ay, ay! Milli, ¿por qué la mayor parte de las canciones que me piden son así todas romanticonas? ¿Por qué amanecen tipo colocho los días domingo? ¿Cuente? Para estar desestresados. No, pero para desestresar, eso es para estresarse más, ¿o no? No, rico oír música del pasado. No, eso sí, pero todas las que me piden, mira, poneme a los Stylistics, poneme a Jimmy Castor, pero una romántica, y yo con el gran Speed, fíjese, tratando de quitarme todo el estrés de esa manera. ¿No? ¿Por bueno, qué? Bueno, lo que querrás. Que suene bien. ¡Magic! No, yo te voy a dar gusto. ¿Para qué? Va. Gracias. Para que la peseta que gastaste no sea por gusto, ¿viste? Vaya, pues. Nos vemos. Adiós. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything me how to live again. Only you care when I needed a friend, believed in me though thick and thin. This song is for you, filled with gratitude and love. God bless you. Sentir como nuevo. Canción que me recuerda a una profesora que tuve. Porque nos portábamos mal y nos daba unas trapeadas que nos hacía sentir como nuevos. Bueno, me acaban de llamar. Ustedes son simpáticos. Yo los quiero por lo simpático que son. Y me llaman y me dicen: mira, poneme una canción de los Beatles. Ajá. ¿Cuál querés? ¿Cuál tenés? Respondo. Digo, me preguntan, ¿cuál? Digo, ¿cómo fue la cosa? Espérame. ¿Cuál querés? Pregunto yo. ¿Cuál tenés? Me responden. Ah, tengo alguien aquí en el teléfono. ¿Aló, aló, aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Ahí estás todavía? No, ya no está. Bueno, sigo contando. Entonces, habíamos quedado en que, ¿cuál querés? ¿Cuál tenés? Tengo todas. Ah, pues poneme Bad to Me. Lindo. Lindo él porque la canción, si bien la escribió John Lennon y Paul McCartney, no es de los Beatles, sino es de Billy J. Kramer. If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you.

feliz, entonces querrás y desearás que vuelva junto a ti, mas por hoy seguiré con mi soledad. Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor. Saludos a Oscar, que se encuentra en el país de incógnito, gozando de vacaciones y conociendo lo que es el sol, porque allá donde vive en Noruega no hay. Saludos hasta Tami. Y a propósito de gente nacional, ya se acerca la fecha, va a ser el 26 del próximo mes en el Teatro Presidente. Los Mustangs volverán. Pasaste a mi lado y pasaste con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Mis ojos vinieron, te vi sin que me vieras, y hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezco yo de ti. Sin embargo, vives unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años, pienso en ti.